11 de la mañana, 40 minutos, y viajamos a Paraguay porque continúa tomada la sala de juicio donde se dio a conocer la condena de los 11 campesinos que han declarado culpables por el caso Curuguatú. Y esto sigue en toma, como decíamos, esta sede del Poder Judicial. Y mientras tanto, afuera, continúa la vigilia frente al Palacio de Justicia. Recordamos que 11 campesinos paraguayos, entre ellos 3 mujeres, fueron condenados a penas de entre 4 y 30 años de prisión por un tribunal que los encontró culpables de esta llamada masacre de Curuguatú. El más castigado fue el dirigente Rubén Villalba, condenado a 30 años más 5 años de medidas de seguridad, mientras que él también campesino, Luis Olmedo, irá a la cárcel por 20 años. Las 3 mujeres que estaban imputadas en esta causa finalmente fueron condenadas a 6 años de cárcel, aunque podrán guardar prisión domiciliaria como lo venían haciendo hasta ahora. Después de media hora de suspensión de la audiencia el día justamente de la sentencia debido a las protestas de la defensa y el público, el tribunal finalmente dio a conocer este patético veredicto en medio del griterío de todos los presentes. Tras la lectura, más de una decena de personas decidieron permanecer ocupando esa sala de audiencias del Tribunal de Justicia de Asunción del Paraguay. Los defensores de los campesinos lo que están sosteniendo es que es absurdo que ningún policía haya sido imputado y que no se tuvieran en cuenta las numerosas pruebas que presentaron a favor de los defendidos. Por eso han dicho que esto no termina aquí, que van a seguir estudiando el caso y haciendo las apelaciones pertinentes. Esta masacre ocurrió el 15 de junio del año 2012, recordemos, en un predio rural que está en litigio entre privados y el Estado, cuando los policías llegaron con la orden de desalojar a los campesinos que ocupaban este establecimiento. Recordemos que eran tierras que habían sido declaradas dentro del Estado paraguayo como zonas para la reforma agraria, con lo cual estaban en un tratamiento legislativo para quedar en manos de los grupos campesinos. Lo que ocurrió allí fue un episodio confuso en el que se produjo un choque armado en el que mueren 11 campesinos y 6 policías. Este incidente, recordemos, derivó en el juicio político al entonces presidente constitucional, Fernando Lugo, que finalmente fue destituido por el Congreso, que era dominado por la oposición en ese momento. Aquí hay algo fundamental que es muy difícil de investigar, que es justamente la posibilidad de infiltraciones dentro del campesinado paraguayo de esos terrenos para armar toda esta cama que termina con la destitución de Lugo. Hay que decir que la justicia ha condenado únicamente a los campesinos por las muertes de los policías y que no existe un juicio que comience para evaluar la muerte de los campesinos y la responsabilidad, sobre todo, de las fuerzas de seguridad. Por eso se habla realmente de una sentencia patética y por eso la lucha que continúa allí tomando el Palacio de los Tribunales en Asunción del Paraguay y también la vigilia que ocurre afuera. Vamos a escuchar a Federico Ovejero, integrante del Movimiento 138, un colectivo de residentes paraguayos en Argentina que se reunió aquí en nuestra casa de la tribu a escuchar la sentencia. Él habla del dudoso proceso judicial y del entramado narcoganadero vinculado con el poder. El resultado del proceso judicial fue este cachivache de sentencia que, bueno, hoy no leyeron los fundamentos, ahora tendremos que ver el 18 cuando lean los fundamentos en base a qué, pero básicamente tomaron toda la acusación de la fiscalía, una fiscalía que, a ver, la fiscalía tomó como prueba, por ejemplo, papel higiénico. Digo, esto es muy gracioso decirlo, pero la fiscalía tomó como prueba de la supuesta invasión del inmueble y de la supuesta asociación ilícita un rollo de papel higiénico, por ejemplo. O, no sé, una tableta de analgésicos. Es muy gracioso decirlo, es tristemente gracioso decirlo, porque en base a eso se sustentó. Pero las balas, por ejemplo, de disparos de alta precisión, de tiros de fusiles aparecieron, por ejemplo, los casquillos de bala. Digo, sí. Tenemos pruebas que son boludeces, perdón la expresión, y las pruebas relevantes, como por ejemplo el video del helicóptero, o mismo, no sé, muertes que son muy, muy, muy, muy peligrosas, incluso porque quien conducía el helicóptero justamente falleció el año pasado ante el juicio, o Vidal Vega, quien era un dirigente campesino que venía buscando y recolectando pruebas en la zona, fue asesinado en diciembre ya del 2012, ese mismo año, en diciembre del 2012, fue asesinado por tiros de por balas de sicarios. O sea, estamos hablando de todo ese entramado narcoganadero vinculado con el poder, vinculado con los distintos estamentos del poder, tanto el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo. El Movimiento 138 está compartiendo en redes sociales el parecer ante esta sentencia patética y hay también un hashtag que se puede compartir que es Curuguatí. Hoy fui condenado por la masacre de Curuguatí. Podés buscar Movimiento 138 en las redes sociales y lo vas a encontrar. Escuchemos a Federico Vejero también refiriéndose a cómo la masacre hacia las comunidades campesinas en lotes fiscales se da en un panorama de extrema concentración de tierras en Paraguay, pero uno lo ve como proceso en toda Latinoamérica. Hay un elemento fundamental en la realidad paraguaya que es la concentración de tierra. Estamos hablando de Paraguay, un país netamente campesino, que vive de la agricultura. Estamos hablando que el 2% de la población tiene casi el 90% de las tierras. Es decir, un proceso de concentración de las tierras enorme. Entonces, en este contexto se da que muchos campesinos de identidad campesina, algunos ya viviendo en las ciudades, expulsados por esta realidad de concentración de tierra, van y toman tierras que son del Estado, tierras fiscales. Y es un proceso que viene desde la guerra de la triple infamia, de la guerra de la triple alianza, sí, ya en 1870, y hubo todo un proceso de venta a las tierras que se profundizó durante la larga dictadura estronista. Estamos hablando 35 años de un gobierno de un solo dictador encima, sustentado por el mismo partido que gobernó 70 años, el Partido Colorado, que genera este proceso de concentración y extranjerización de tierras. Hablamos también de violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante la masacre, pero también en general con la condición de los campesinos en el Paraguay. Escuchemos a Ovejero sobre este tema. Hay dos menores que tienen causa. De hecho, una de las menores, Raquel, va a arrancar el proceso ahora en un mes aproximadamente. A ella básicamente la torturan. Básicamente hay muertos, de los 17 muertos hay fotos que atraparon a varios con vida y después aparecen con disparos en la cabeza. De hecho, hubo ejecuciones extrajudiciales en el proceso de la masacre. O sea, estamos hablando de uno de los grados de violaciones de derechos humanos, pero ya va. El Movimiento 138 dice que los campesinos deben estar libres porque son inocentes y no hay ningún elemento para sostener una acusación, un juicio, menos aún una condena como la que sufrieron el día lunes. Y el proceso judicial, dicen, está plagado de irregularidades, demostrando la parcialidad de jueces y fiscales. También señalan que no hay policías juzgados, solo campesinos y campesinas, es decir, que solo se investiga la muerte de los policías con argumentos que se consideran mentirosos, que se pretende castigar a los campesinos por buscar tierras para vivir y así garantizar que los ojeros puedan continuar saqueando al pueblo paraguayo, que los campesinos no pueden ser acusados de invasión al inmueble porque por decreto presidencial del año 2004 las tierras de Marina Cue, donde fue la masacre, habían sido declaradas como objeto de la reforma agraria, que los campesinos se encontraban realizando todos los trámites para la obtención regular de las tierras. Si querés saber más sobre este tema, podés meterte en Facebook Movimiento 138 y seguir leyendo sobre esta sentencia patética. Ayer en el programa Espejos Todavía dialogaron con Martina Paredes, familiar de campesinos asesinados que en este momento está participando de la toma pacífica del Palacio de Justicia allí en Asunción del Paraguay. Nos vamos escuchando a Martina. Y también esa gente son campesinos, pero lastimosamente no piensan, vienen de raíces campesinos, entonces no piensan, y ayer festejaron, ellos como salieron victoriosos, festejaron, lloraron, todo eso, y son cómplices también del sistema, porque ellos lo que hoy están condenados no son asesinos de sus maridos, los asesinos están sueltos. La expresión de Martina justamente cuando veía a los familiares de los policías de la misma raíz que los campesinos celebrando la sentencia que ocurría el lunes en Paraguay. Suena las manos de Filippi, Crisis Internacional.